sigue la cumbia y el de control de la cabeza consigo su misión. Palmas arriba, palmas arriba. Toma. Como me pega la cerveza, estoy re loco de la cabeza, bailando cumbia con la activa, tomando vino y una birra. Y la vacancia va llegando, tan re duro están jalando, todos se deliran en la esquina, tomando de la jarra y fumando porquerías. Que levante la mano el que quiera tomar, que levante la mano el que quiera tomar, el que quiera tomar, que levante la mano, el que quiera tomar, que levante la mano. Y las palmas arriba los borrachos, cumbia sureña. Como me pega la cerveza, estoy re loco de la cabeza, bailando cumbia con la activa, tomando vino y una birra. Y la vacancia va llegando, tan re duro están jalando, todos se deliran en la esquina, tomando de la jarra y fumando porquería. Que levante la mano que quiera tomar, que levante la mano que quiera tomar, el que quiera tomar, que levante la mano, el que quiera tomar, que levante la mano. ¡Cumbia!